Cabo primero, José Flores López. Bueno, buenas noches. Se trata de una persona de sexo femenino fallecida. Nos avisaron los familiares que producto de 10 días aproximado a la fecha no contestaba su teléfono, por ende se concurrió al domicilio en compañía de ellas. Se ingresó al inmueble y se encontró la persona tendida en el interior de este mismo, con su cuerpo sin vida, comunicándole a la fiscal de turno, la señora María Díaz Romero, quien dispuso la concurrencia del servicio médico legal para efectuar las pericias pertinentes de la persona.